Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Andan. Acá estamos, día 15 de marzo, se está yendo el mes de marzo. Qué lindo es venir a la radio y encontrar a compañeros, compañeras que uno hace tiempo que no ve y poder charlar un poco. Bueno, ¿se acuerdan los que nos siguen cuando dijimos que cuáles eran los objetivos de este gobierno? Bueno, yo les puedo decir que los está logrando. Es decir, desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos del gobierno, los está logrando. ¿Por qué digo esto? Acaban de liberar, va a salir el 18, Ricardo Jaime, el último corrupto detenido funcionario. Ya no hay más funcionarios corruptos detenidos, están todos libres. Quedan algunos empresarios, muy pocos empresarios, entre ellos Lázaro Báez, que le bajaron la pena. Recordemos, casación le bajó la pena. Recordemos que a las hijas de Lázaro Báez, que le encontraron la plata en Suiza, las absolvieron con un argumento machista, que el padre les había metido ese dinero que era de la corrupción. Y le bajaron porque, bueno, dijeron que era evasión, ¿no? Que lavado de dinero, el Lázaro Báez. Así que el objetivo principal de la troika que nos gobierna, es decir, Alberto Fernández, Massa, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, cumplido. Lograron que liberen también cantidad de empresarios. Siguen haciendo negocios los amigos del poder. Lograron también ajustar a los jubilados y a los trabajadores, otro de los objetivos que tenían, porque ellos dicen una cosa, dicen la otra, pero en realidad ellos necesitan arreglar con el fondo y arreglar, porque si no después no pueden seguir choreando. Fue el gobierno más ajustador de los últimos años. Así que yo diría que el otro día, bueno, escuchaba un periodista que decía que había que terminarla con la grieta. Yo creo que hay que terminar con la grieta. Totalmente creo que hay que terminar con la grieta. Es más, creo que el esquema de poder, los que gobiernan, es el esquema corrupto, ¿no? O un esquema o corrupto o falto de ética. Falto de ética es, vos militas conmigo, le tenés que mentir a la gente, a cambio vas a tener. Cuando gobernemos, un ministerio acá, vas a ser funcionario allá, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, allí lo tenés. Pero después hay cantidad de gente que vota, qué sé yo, yo conozco cantidad de gente que te dice, no, pero yo con Kirchner estaba mejor, con Cristina estaba mejor, bueno, lo votan, qué sé yo. Pero el esquema que arma, como por ejemplo que armó la unidad contra Macri, esas 22 organizaciones de ladri progresistas, armaron todo eso para llegar a esto que están llegando. El tema que se termina, les costó, en algunos casos les costó, fíjese, ya se termina este gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Y ese es el gran debate de acá en adelante. Ahora, ¿qué pasa? Porque no va a entregar tan fácil el peronismo un poder que le ha permitido seguir en la misma, es decir, cargos para todos, empresas que ajusten, empresas amigas que, como por ejemplo Edenor, que la compra un amigo de Massa, o ahora la tiqueteadora esta que vende las entradas para los partidos, un lugar de venta online que apareció hace un año y pico y que resulta que es la hermana de un funcionario que fue diputado por el Frente Renovador de Massa. Bueno, todas estas cosas que todos sabemos y que ya ni se denuncian porque en realidad, en general, lo que hay ahí es falta de ética y bueno, después habrá que investigar también si no hay retornos y demás. Pero siempre los que pululan y los que hacen negocios son los amigos del poder. Y lo van a defender, es decir, van a poner todo lo que tengan que poner en la calle para seguir gobernando. Ustedes calculen, hay cantidad de gente, ñoquis, ¿se acuerdan los ñoquis que decía que iba a barrer Massa? Hay cantidad de ñoquis, cantidad de gente que no labura, cantidad de gente que cobra por el Estado pero a su vez vive de otro trabajo. Toda esa gente se va a aferrar a los cargos. Y va a ser lo imposible para convencerte a vos, a mí y a todos de que tenés que votarlos. Y después van a pasar cosas raras, van a pasar cosas raras. El otro día nos enteramos que desde octubre está desaparecido el testigo del robo a Massa. Y si ustedes se acuerdan, Massa denunció directamente en ese momento a Cristina Fernández de Kirchner diciendo que había sido un robo planificado por la gente de inteligencia que manejaba Cristina. Que tengo entendido que es mucha la gente que maneja. El otro día lo hablábamos con Eduardo Sartelli, que él también tiró esa idea, ¿no? Que mucha carpeta, Cristina tiene mucha carpeta. Y bueno, maneja eso, sabe la vida de todos los periodistas, sabe todo. Ha logrado dar vuelta cantidad de periodistas solamente con una carpeta y un salario. Así que bueno, estamos en serios problemas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Del otro lado qué hay? Y no hay mucho, ¿eh? No hay mucho, porque tenemos a Juntos por el Cambio, que también gobernó 4 años, que fueron horribles. 2, sobre todo el 18 y el 19, claro, no tan horribles como estos, pero fueron horribles. Y bueno, ahí realmente como alternativa uno no ve mucho, uno sabe que bueno, uno lo primero que ve un país de 40 años de democracia, 30 gobernados por el peronismo, y un país que cada día está peor. Dije 30, bien, ¿no? Sí, Menem era peronista, Dualde era peronista, Cristina, 12. Sí, salvo 6 de Alfonsín y 4 de Macri, 12 años. Es decir, 28 gobernado por el peronismo y cada día está peor. Pero no aparece ninguna alternativa. Ninguna alternativa, aunque sea así pequeñita, una alternativa que uno diga, listo, yo voto a esto, por fuera de la grieta, por fuera de todo. Así que estamos en un problema. Después la izquierda peleándose. una izquierda que tiene, ¿cómo le podría decir? Culpas con el kirchnerismo, que le vota algunas leyes que uno dice, ¿cómo le vota eso? ¿Se acuerdan cuando un sector de la izquierda, el PTS, no votó el desafuero a Devido, un terrible corrupto? O cuando Miriam Bregman dijo que había una persecución a Cristina porque no la haya, porque Macri también robó y la quieren jugar a ella sola. Algo así como que si no lo juzgan a Macri también el otro no robó. Una barbaridad, cuando ella sabe como abogada que lo que pasa realmente es que hubo un sistema de corrupción. Lo dijo la propia Cristina para salvarse. Dijo más o menos, yo era una boluda. Todos choreaban y yo miraba cómo choreaban. Cuando todos sabemos que el juicio lo está, la condenó, y esperemos, porque este gobierno vino a limpiarlos a todos, vino a lograr la impunidad, cosa que está logrando, y que antes de irse por ahí nos deja con todo el mundo impune, ¿no? Hay muy pocos funcionarios. Bueno, ahora me acordé de alguien que choreó mucho y bueno, y que puso los dedos en todos lados y que está presa, que es Milagro Sala. Bueno, vamos a ver cómo está la situación un poquito en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, corte de luz, inflación, inseguridad. Inseguridad más en la provincia ahora. Digo porque estos días se instaló en los medios. Días de calor en donde algunos chicos en lugares directamente no podían ir a las clases, como pasó en la provincia de Buenos Aires. Y en otros lugares, los chicos, como acá en la ciudad de Buenos Aires, hay problemas de infraestructura. El problema que cuando se globaliza o ADEMI llama a un paro sin identificar, miren, pasa esto. Yo el otro día le pregunté y alguien de ADEMI me dijo, bueno, tenemos tal, me dio tres escuelas y las tres estaban dando clases sin luz y sin agua. Claro, pero estaban sin luz, ¿me explico? Sin luz. Bueno, y después hay cosas que son para debatir, ¿no? Sobre todo en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Yo ahora cuando venía caminando pasé por el Normal 7, por el Polideportivo, que queda en Sarmiento y casi Medrano. Y el otro día escuchaba una docente que decía que estaban preocupados porque habían querido limpiar el frente. Entonces, como el frente está, es el recordatorio de los desaparecidos, con lo cual me parece muy bien que se haya pintado eso. Es más, yo conocí gente que está ahí, que figura como desaparecida. Ahí cursaba Teresa Israel, Nora Falco, bueno, compañeros de militancia de allá de los 70. Pero resulta que por otro lado lo han vandalizado la gente de Milei. Entonces está hay toda una parte que está toda tachada de negro. Y pone Milei 2023 y qué sé yo. ¿Por qué lo dejaron? Entonces fueron ahí un grupo de padres que pertenecen a una multisectorial, qué sé yo, de UTE, para están controlando que cuando limpien no borren eso. ¿Por qué no se ponen de acuerdo con el gobierno que borren la parte que está toda vandalizada y lo pinten de nuevo? Porque realmente da bronca que los nombres de gente que uno quiere tanto lo hayan vandalizado y que haya un grupo que solo para joderlo a la reta que quiere pintarlo diga que guarda con tocar eso. Y aparte en un momento que tenemos todos los problemas que tenemos y UTE está en eso. Y algún pseudo padre cooperador que siempre está buscando a ver si hay algún enchufe en una escuela que no funciona. Bueno, toda gente que trabaja para ser candidatos y después son candidatos, trabajan Pero yo le diría, lo mejor ahí es decirle, por favor, al jefe de gobierno, ir con la gente que lo pintó, píntenme ustedes, háganme la pintura para hacerlo todo de nuevo y que haya un grupo de artistas, no que haga todo el lugar de nuevo, pero por lo menos la foto que está, la parte que está vandalizada. Así que no entiendo el por qué protegieron. Yo pasé, cuando estaba limpiando, la gente limpió el frente, evidentemente mandado por el gobierno, y eso lo dejó así como estaba a pedido de este grupo de gente, que me parece que se equivocó. ¿Qué sé yo? Si no, llámenme, porque algunos de me pueden estar escuchando, llaman acá al 4864-0489 y me dan alguna otra explicación, o al 3126-0887 11 3126-0887, que es el WhatsApp, o se comunican los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar. bueno, ayer veíamos todos en Madero, en la provincia de Buenos Aires, que como la gente terminó, un grupo de gente, un tipo Pueblada, rompiendo vidrios de la comisaría, que los vecinos, eran más de 300 vecinos que había ahí, dijeron que ese grupo no lo conocían, pero era gente realmente mayor, así que supongo que eran vecinos que se desmadraron, porque habían baleado a un chico con una camioneta. Que lo balearon ahí en Madero y lo tuvieron que internar en el Hospital Piñeiro. Y salvarlo en el Hospital Piñeiro, porque es muy difícil, son muy difíciles las guardias de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, está cantado que toda la gente de la provincia de Buenos Aires viene a las guardias acá. Bueno, este hombre lo balearon, por suerte. Parece que está mucho mejor, pero está en el Hospital Piñeiro. Así que ahí vemos lo que sí es una tierra arrasada, que es, por ejemplo, La Matanza. ¿Saben cuánto hace que gobierna el peronismo La Matanza? ¿Saben cuánto hace? 40 años. Desde el 83. Nunca gobernó más nadie. ¿Saben lo que es La Matanza? Miren, yo el otro día fui a La Matanza. Uno puede ver La Matanza y pensar en el siglo XIX, principio del XX, las rutas todas rotas, un desastre. Lo único que tiene nuevo, que aparte, no sé, serán 20 cuadras, que en la avenida Rosas, en la continuación de Juan Bautista Alberdi, ahí la zona de Isidro Casanova, lo único que tiene nuevo es un tramo de un metrobús que hicieron. El resto es, tranquilamente pueden hacer una película del año 30, que es eso, La Matanza. Un desastre, tierra arrasada, La Matanza. 40 años de peronismo. Y acá vamos, 102% no es hiperinflación, lo dijimos el otro día, ¿no es hiperinflación 102,5%? Desde el año 91 que no tenemos esta inflación. No tendríamos que estar, no tendría la CGT, la CTA, los que se dicen representantes de los trabajadores llamando a un paro. Lo que estamos viviendo hoy no se vivió con nadie, ¿eh? Yo he participado de paro por mucho menos que el desastre este que están haciendo. 9,8% el aumento de los alimentos en un mes. 9,8%. Acá ya lo habíamos hablado porque las estadísticas de la ciudad daban más o menos lo mismo, ¿no? 103% interanual contra 102,5 las nacionales. 13,7 los dos primeros meses acá, según la estadística de la ciudad. 13,1 nacional. 6% en la ciudad, este medio un poquito menos. Había dado mucho más en enero, 6,6 acá el promedio. ¿No tendríamos que estar haciendo algo? ¿Torcerle el brazo a la troika que gobierna? ¿Y qué va a hacer Cristina ahora? El otro día la escuché quejándose contra las políticas que ella aprueba. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir? ¿Ya robaron lo suficiente en el PAMI, en ANSES? ¿O acumularon lo suficiente en el PAMI, en ANSES, en YPF, en Aerolíneas Argentinas, en todas las empresas que maneja la Cámpora, por decirlo de alguna forma, ¿ya acumularon tanto que pueden ahora irse a la oposición o van a seguir acumulando hasta que termine el gobierno? A costa de los pobres jubilados, ¿eh? ¿Qué quieren decir? ¿Que no participaron cuando son los que manejan? Cuando la gente cristina maneja el ANSES. Que un jubilado tiene que vivir con 59.000 pesos. Y que ahora le dieron un aumento que ya fue recontrafumado. Perdón, ahora todavía no. A fines de marzo, principio de abril va a recibir un aumento que ya fue recontrafumado por la inflación. Y todavía sale Raberta a decir que le ganaron a la inflación. ¿Qué se creen? ¿Que somos topo boludo? Bueno, está difícil, ¿eh? Un año electoral difícil, la alternativa no aparece. El kirchnerismo tiene todo, tiene los medios, tiene el ANSES, tiene el PAMI, tiene Aerolínea, tiene el YPF, tiene todo el kirchnerismo. Hasta medios alternativos tiene. Todo, ha comprado todo. Todo. Todo ha comprado. Es difícil ver. Ayer estaba la poblada de Madero y había que verla en TN, en los otros canales no existía. Después en algún otro salía. El otro día estaba la poblada en Rosario y también tienen todo. Inclusive hasta TN, que está vinculado a Massa, también modifica las noticias. Así que estamos en el horno con fritas. El kirchnerismo maneja la agenda, el gobierno maneja la agenda, el país se incendia y nosotros haciendo este programa, los dirigentes de los trabajadores llenándose los bolsillos como siempre, pegando algún gritito por ahí que uno no sabe contra quién, ¿no? Porque el otro día veía la CTA movilizada, la CTA, la autónoma movilizada para reclamarle a las empresas de alimentos, muchachos, diría la canción del mundial, las empresas de alimentos. El gobierno no tiene nada que ver. Pasó esto con un 55% de inflación anual en la época del macrismo. Todos le echábamos la culpa a Macri porque la culpa la tenía Macri. Y ahora la culpa la tiene la troika. Cristina, en ese orden, ¿eh? Primero Cristina, después Massa y después Alberto. En ese orden. Bueno, hoy tenemos muchas notas de cosas que han pasado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a tratar de que ustedes se vayan con un buen programa. Más allá de la bronca, porque la bronca da porque no podemos, no se genera una alternativa, es muy difícil. Hay algunas cosas que asoman, pero no van a servir para estas elecciones. Derecha, peronismo, kirchnerismo, Juntos por el Cambio, todo sobra. Necesitamos construir algo para nosotros, para el pueblo, para los trabajadores, y que pensemos en nosotros. Bueno, agradeciéndole a Franco Cocho López, que hoy no lo saludé de entrada, venía así embalado, a Camilo, Franco Cocho en la operación técnica, a Camilo, que es el responsable de casi todo lo que va a escuchar hoy, y también después lo va a escuchar hablando de algunas películas ahí al final del programa. Quédense, tenemos mucha información, y ahora empezamos como siempre con los viejitos piola. Y vamos a escuchar a Alfredo Felipe Soria, no lo conoce nadie. Es más, no lo conocen lo de mi edad, si yo le digo Alfredo Felipe Soria. Pero tiene hoy 78 años, pero si le digo Johnny Tedesco, por ahí alguno de mi edad lo conoce. Algunos dicen que es el primer rockero. Allá por el año 61 escribió un rock. Año 61, es decir, anterior a Los Gatos, Almendra, Manala, Vox Dei, a todos. Entre paréntesis, se cumplen 50 años de la Biblia de Vox Dei. Anterior a todo eso, él había escrito el rock del Tom Tom. Vamos a escuchar a Johnny Tedesco. y ven a este tontón. Estamos en el bosque los dos muy solos. Si tú quieres quedarte, nena, yo ya me voy. Pues ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Pues ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar. Ya voy a enloquecer con este tantón. Donde quiera que estoy lo siento sonar. Ay, nena, sálvame ya, no, no, no resisto más. Pues ya siento que mi cuerpo ha estoy yo siento sonar. Ay, nena, sálvame ya, no, no, no resisto más. Pues ya siento que mi cuerpo está allá. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Ya siento que mi cuerpo ha estallado. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:35... hoy hablábamos un poquito al comienzo de la situación que estamos viviendo fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde conocemos, pero también en todo el país. Y uno de los sectores más afectados por el tema de los cortes de luz, por el tema de la inflación que hablábamos, por el tema de la inseguridad, sin duda son los jubilados, ¿no? Y bueno, aprovecho para conversar de este tema que tenemos en línea a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarte, poder saludarlos a ustedes. Bueno, el gusto es mío. Hacía mucho que no hablábamos, ¿eh? Así es. Y no porque no pasaran cosas, ¿eh? No, pasaban cosas, pero bueno, a nosotros también nos pasaban cosas. Eugenio, bueno, una de las cosas que sé es que uno de los problemas que ha habido en estos días con el tema de la luz es los geriátricos, que tuviste algunas denuncias ahí en la Defensoría del Pueblo. Sí, muchísimas. Y mira, es mucho más de lo que se ha visibilizado, porque los cortes empezaron en lugares puntuales a partir del 6 de febrero. Que fueron cortes de un día, de mediodía, de horas. Ahora en marzo se profundizó esto y hay una enorme cantidad de geriátricos que estuvieron y están afectados a este momento. Uh-huh. En la ciudad, en el conurbano y en el interior también. Uh-huh. Ahora, vos fíjate que a esto hay que sumarle algo que aún se ve menos, que son la gente mayor que vive en un octavo piso, que vive a veces sola o con su cónyuge, con una tercera persona, que han quedado sin agua, pacientes electrodependientes, que bueno, se los ayuda como se puede. La gente de Defensa Civil hizo un excelente trabajo, pero no dio abasto, no da abasto. Vos imaginate que, por ejemplo, para no irnos en ambigüedades, sí. Catamarca 558, sí. Un geriátrico con 100 personas, 100 residentes, de los cuales el 80% son dependientes o postrados, estuvo desde el martes de la semana pasada hasta el día viernes sin energía eléctrica. En una situación de una gravedad inusitada, son todos, casi todos, el 90% son pacientes de PAMI. PAMI nunca apareció. No apareció nunca. Defensa Civil venía algunas horas por día para cargar los tanques de agua. Sí. Pero bueno, no se podía reponer ese agua porque no andaban obviamente las bombas. El grupo electrógeno del geriátrico sirvió para mantener las heladeras fundamentalmente, pero no había ascensor y los pacientes postrados siempre están en planta alta porque son los que no salen habitualmente. Hubo que evacuar durante la semana pacientes que tuvieron derivación a internación de agudos, y te digo que fue, y ahí es donde quiero resaltar esto que los políticos no ven y los funcionarios mucho menos, el esfuerzo de los trabajadores, de las trabajadoras del sector. No te puedes imaginar, lo hablábamos en pandemia, sí. Lo que ha sido para esta gente, hoy Pringles 333, que está desde hace 4 días sin tensión eléctrica, no sabes, para esta gente cambiar 7, 8, 10 pañales por día, curar las escalas sin luz, tener que estar dependiendo que haya o no haya agua para ese momento. Gente que por otra parte cobra 50, 60 mil pesos de haber. Claro. Digo porque hay dos víctimas que son las que no se ven, las que el gobierno no se ve, no quiere ver, que son los trabajadores y los que ya, habiéndolo sido, debieran estar gozando de un haber y de una posición y de una atención digna. Pero bueno, se enmarca en todo lo que tantas veces hemos hablado, en esto de que los sectores frágiles son los que pagan el ajuste de la economía, son los que no tienen capacidad de lobby, los que no pueden hoy defenderse frente a esta embestida brutal que se está haciendo desde el Estado Nacional, concretamente del gobierno, ¿no? Es decir, cuando uno inclusive esto lo traslada a haberes, está aún más claro, ¿no? Es decir, cuando uno ve índices de inflación que deterioran el haber día a día progresivamente, lo mismo que el de los trabajadores claro, activos, en actividad, ¿no es cierto? Claro. Es decir, lo que pasa es que hay una sociedad que da pocas respuestas a esto. Es una cantidad de cosas, de pesares, que no hay reacción, ¿no? Claro, Eugenio, yo justamente veía que los jubilados van a cobrar recién a fin de este mes, creo que empiezan por ahora a cobrar, el mes de marzo que viene con aumento. Vos fijate, ya tuvimos una inflación que ya superó el 13,1% y el aumento que dieron es el 17, tiene que cubrir marzo, abril, mayo y junio, ¿no? ¿Me equivoco? Exactamente. Y vos fijate, porque esto lo vienen repitiendo Massa, Rubinstein, Tombolini, el trío del Ministerio de Economía, sí, en forma sistemática desde que asumieron. Hacen el anuncio, en este caso el correspondiente a marzo, que es el 17.4%, de 0,4%, para un 17% ya quedó absorbido, como vos decías, por el trimestre diciembre, enero, febrero. Claro. Y el bono, es decir, cuando vos haces el acumulado de diciembre, enero y febrero, vas a estar en un 20%. Claro. Vale decir que los 58.000 pesos, recordemos que el reajuste por ley de movilidad son 8.500 pesos. Uh-huh. Claro. Lo demás es un bono de 15.000 pesos que no es remunerativo. Uh-huh. Y el reajuste del mes de junio que corresponda se va a hacer sobre 58.000 pesos. Claro. Es el haber real del jubilado, porque a todo esto hay 1.500.000 de jubilados que no tienen ningún bono. Claro. Ahora, yo hoy escuchaba que muchos debatían en los medios si la entrada de 12.000 pesos para ver a Argentina era cara. Decían, bueno, pero en el mundo, el dólar, qué sé yo. En realidad no es tan caro 12.000 pesos. Pensaban los jubilados, ¿no? Pensaba en los jubilados lo que es una entrada para cualquier cosa, que un jubilado que quiera ir un día a la cancha, ya no vayamos a estos partidos, ¿no? Que sea socio de un lugar tiene que pagar. No, no puede 2000, ir a lo claro. que era lo más popular y lo más claro, habitual claro. En lo que hemos vivido toda una vida pendientes de ir el domingo, el sábado en mi caso, a ver fútbol, que era un espectáculo de todo un día prácticamente, y que hoy no se puede, no puede acceder ni remotamente, ¿no es cierto? Claro. Ni ahora, remotamente. Ahora por ahí, y esto lo hemos hablado muchas veces, pero vale la pena reiterarlo. A mí me llama la atención, vos recién hablabas de la sociedad, me llama la atención de la CGT, de los lugares de los sindicatos de los trabajadores, ¿no? Que está pasando esto, aparte está pasando también con sus afiliados activos, pero bueno, en el caso de los pasivos no los tiene en cuenta nadie, ya parecería que han dicen, bueno, esto ya es como que piensan ellos, y como nosotros somos, nuestros dirigentes casi todos tendrían que estar jubilados, hay que decir la verdad, claro. Dicen, como nosotros ganamos lo que ganamos, bueno, ¿qué nos vamos a ocupar de la gente de nuestra edad, no? O por ahí pensarán que todos pueden hacer... Yo creo que está negociado el sector, ¿no? Entre comillas, digo, como que están... Se lo ha entregado, ¿no? Se lo ha entregado y hagan lo que quieran. Uh-huh. Que nosotros ni hablamos de eso. Y vos fijate, hay un número que es indubitable, Roberto, sí. y que lo tengan presente los oyentes. Como lo hablamos más de una vez, el haber jubilatorio, el haber mensual, viene perdiendo en relación a la inflación desde diciembre de 2017. Claro. Los 6 puntos del factor empalme, es decir, sí. del cambio de ley de movilidad, los 20 puntos del 18 y 19 respecto a la inflación, todo esto con la anterior administración. Uh-huh. Ahora, en el 2020, lo que ocupaba la inversión o gasto, como lo llaman, de seguridad social respecto al producto bruto interno, eran 9 puntos. Hoy, con más jubilados que ingresaron al sistema, lo que ocupa del producto bruto interno son 7.5 puntos. Claro. Ahí está el ahorro con el que más Rubinstein negocian con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Es el lugar fundamental, ¿no? Porque ahí tienen una masa de dinero que les entra y lo que pagan es muy poco. Así es. Claro. Aparte así van es. Achatando las pirámides, porque ahora viene la moratoria y lo que vamos a tener es más pobres, jubilados más pobres todavía, porque le sacan a los pobres para darle a otros que también son pobres. Exactamente, es tal cual. Vos fijate que ahora el gasto de cuando ingresen los supuestamente 800.000 argentinos, argentinas que están en edad para jubilarse, digo supuestamente porque pedimos informes oficiales y lo hizo la Cámara de Diputados también, ANSES, para que explique el flujo del ingreso de esas 800.000 personas, claro. Nunca ha suministrado. Hablan a través de la prensa o de tweet, ¿no? Dicen 800.000 nuevos jubilados, como si los 800.000 cumplieran los años el mismo día. Claro, claro. Esto es un flujo que va a durar un tiempo determinado, pero como es propaganda electoral, claro. Es decir, todas las moratorias fueron en año preelectoral, todas, ¿eh? Claro. Pero esta en particular, a su vez, tiene la particularidad de tener una amortización de la deuda mucho más larga, porque las anteriores, el pago de o la compra de la deuda por parte del jubilado se hacía en cuotas, en 50 cuotas, en 60 cuotas, perdón, es decir, 5 años. Pero ahora es a 120 cuotas, es decir, 10 años. Claro. Vale decir que esa amortización, y vos fíjate, de acá a 10 años, si seguimos con esta lógica, va a haber 2 o 3 moratorias más. Claro, claro, aparte... Entonces, sí, te escucho. Sí, no, concluyo con algo que lo vengo repitiendo y no se quiere creer. Hoy ya no hay sistema previsional en Argentina. Claro. Hoy que tenemos el 86% de jubilados en una mínima miserable, que no tiene que ver con su canasta, mucho menos con su historia laboral, mucho menos con su sacrificio de toda una vida para mantener no solo una familia, sino una sociedad. Más allá de todo esto, lo que vemos, que ahora se van a incorporar otros más con la misma situación, entonces lo que tenemos es un subsidio por edad, claro. Que llamamos jubilación. Claro, claro. Y en esto creo que también habría que aclarar que dentro de los 800.000 habría que ver también qué jubilados están cobrando el pensión a la vejez, ¿no? Y ahí los que le cambiaría sería un 20% de su salario, ¿o me equivoco con esto? Claro, pero vos sabés que por eso el problema, primero, que recién está promulgada, no salió la reglamentación todavía, que es lo que nos va a aclarar muchas de estas dudas que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por otra parte, es decir, esta demora implica improvisación, no hay ningún cálculo hecho. Uh-huh. Y por otra parte, vamos a ver, en razón de eso, qué va a implicar esto de costo, para este año, por lo menos, para el sistema. Claro. Es decir, en realidad es gravísimo, porque vos imaginate que estamos hablando de 0.5% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Es una enormidad, cuando en paralelo se liquida el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, cosa que fue reprendido Massa por su jefe del Fondo Monetario Internacional, en la timba del dólar blue, ¿no? Es decir, en el dólar prohibido, para mantener el nivel de ese mercado, se usa el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES, ¿no? Claro, claro. Es un tema, y aparte, bueno, habría, evidentemente, como en tantos otros temas, se necesita un debate a fondo, porque lo que uno ve hoy, que si a los pibes uno le dice querés trabajar en blanco, querés trabajar en negro, quieren trabajar en negro. Dicen, ¿para qué voy a aportar? Y ese es un problema, ¿no? Porque dicen, si total, de cuando llegue la edad habrá una moratoria y me jubilo. ¿Hay algo de eso? Exactamente. ¿Qué? Sí, ya. Imagínate, del 2005 a hoy, casi 20 años, la mecánica de acceso al sistema mayoritaria es por moratoria. Claro, claro. Si se produce este ingreso, y es cierto que son 800.000 personas, vamos a saber, al día de hoy el 50% de quienes están en el sistema, 50 y pico por ciento, ingresaron por moratoria. Uh-huh. Y si se da esta nueva moratoria, van a superar el 70-80%. Claro. Vale, por eso estoy hablando de un subsidio por edad y no de un sistema jubilatorio, ¿no? Claro, y aparte con una clase política, un Estado ahora, el anterior y todo, que no se preocupa por el trabajo informal y el negro. Entonces cada vez tenemos más trabajo informal. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Exactamente. Claro. Vos fijate, del 2005, cuando se da la primer moratoria, en forma excepcional y por única vez, y en razón de la crisis del 2001, de ahí para acá, no se discutió, no se sancionó ninguna ley, no se hizo absolutamente nada respecto al financiamiento del sistema, que es el problema de fondo. Claro, claro. No, y también ver qué pasa con los empresarios que no aportaban, ¿no? No, por eso, claro, obviamente. Acá alguien me manda un mensaje que me dice, el propio, ustedes hablan de los sindicalistas, Moyano dejó en Independiente deuda de los aportes jubilatorios, no sé cuánto que le que quiere la AFIP, le está haciendo juicio ahora a la nueva presidencia. Es decir, ahí tenemos alguien que gobierna un equipo de fútbol, alguien que está al frente de un equipo de fútbol que no le paga a los trabajadores, y esto lo he visto muchas veces, ¿no? En todo. Y pasa dentro de las propias obras sociales, con los trabajadores, y las propias obras sociales de los sindicatos. Claro, claro. Pero es más, ¿por qué no va a ser este el proceder? Sí, el Estado Nacional, en ANSES, está pagando en negro. El bono es un pago en negro. Claro, claro. Claro, porque lo dan afuera del recibo, para que nadie después inicie un juicio porque está incorporado. El no remunerativo, claro. Se supone, claro. Por única vez, aunque lo pagan todos los meses. Claro. Nosotros tenemos un planteo judicial en ese sentido. Pero por otra parte, es una concesión graciosa, es decir, te pagan lo que quieren, lo que se le da la gana al ministro de Economía, lo que sobra en la olla. Está claro. No es un derecho, sino es una concesión del príncipe. Hemos vuelto al siglo XVIII. Claro, te damos esto, te regalamos esto. Es realmente lo triste de todo esto es que hablamos todos los meses con vos, Eugenio, y que evidentemente no hay nadie ni que lo proponga, ¿no? Porque uno a veces ve argumentos de algunos que dicen, bueno, estos podrían ser alternativas, qué sé yo, pero después todos hacen agua con el tema de las jubilaciones, ¿no? Pero mira, y tan siquiera nosotros reclamamos, en el mes de febrero, volvimos a hacer ahora en marzo, que se les diera una suma fija a todos los jubilados de 50.000 pesos. Sí. ¿Mm? Y que a esos efectos, para pagar esa suma fija, había que usar, como lo dice la ley constitutiva, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Uh-huh. El Ministerio de Economía nos dijo respecto a la primera presentación una respuesta administrativa, lo vamos a analizar, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esto que le hicimos público, estuvo en los medios y demás, no lo tomó ningún candidato tan siquiera desde el punto de vista de su apetencia electoral. Claro. Evidentemente es un tema que no le interesa absolutamente a nadie, Eugenio. Eugenio, yo te agradezco mucho por esta conversación. No sé si querés agregar algo. El agradecido soy yo, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos, y bueno, vos seguirás tratando de ir los sábados y yo los domingos a la cancha. Sí, ahora tengo que ir para Banfield, pero bueno. Ah, claro, te das cuenta, uno a veces habla de más. Un abrazo grande. Un abrazo, lo mejor para vos. Qué tonto que soy. Chao. Muchas gracias, Eugenio. Eugenio Semino. Me había olvidado que habíamos perdido con Banfield. ¿Cuándo perdimos con Banfield? El domingo. Claro, bueno. No lo puedo creer, porque yo me meto en cada quilombo. Sácame del aire. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. El 10 de julio del año 2020, cuando volvía de hacer una entrega en la zona de Villa Crespo, Lucas Peralta Luna, un joven repartidor de 21 años que iba en su moto, fue atropellado por Sebastián Di Pietro. Se inicia el juicio por este homicidio en el día de mañana, por eso nosotros queríamos charlar con Natalio Nicodemo, que es el abogado de la familia, de los querellantes, fundamentalmente de su madre, Sabrina. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día para vos, tu equipo y tu audiencia. Muchas gracias por atendernos. Este juicio se había suspendido porque estaba enfermo Di Pietro, ¿no? Sí, este juicio tuvo una primera fijación de fecha de inicio, que fue suspendida por algunos temas de salud de Di Pietro, incluso una internación que él se hizo voluntaria en una clínica psiquiátrica. Después se dio de alta de esta internación, que fue voluntaria del mismo, y había otros temas de salud que le invocó, razón por la cual el tribunal que interviene en este juicio oral, el Tribunal Oral Criminal número 19 de Capital Federal, dispuso hacer una pericia por medio del cuerpo médico forense. Bueno, el cuerpo médico forense determinó que estos padecimientos que podría tener este estado de salud en nada impiden dar comienzo a un juicio oral y público, y que él mismo tiene pleno conocimiento y sus facultades en orden para entender de qué se lo va a jugar, ¿no es cierto? Razón por lo cual mañana va a dar inicio al juicio oral y público. ¿Qué expectativas tenés? Porque sabemos que la carátula sería homicidio culposo, ¿no? ¿Qué expectativas tenés vos? ¿Se podrá cambiar la carátula mientras avance el juicio o no? Esa es la calificación con la cual va a arrancar el debate la acusación de la Fiscalía. Cuando me tocó a mí hacer requerimiento de elevación a juicio por la querella, yo planteo una acusación por homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves, como asimismo el incumplimiento, ¿te acuerdas? Estábamos en cuarentena en su momento, también por la violación de la cuarentena. En mi caso planteo esa figura por homicidio simple como acusación principal, y en subsidio yo voy a pedir que lo condene por homicidio culposo agravado. Pero yo entiendo que este caso en particular tiene tanta prueba contundente de que lo que hizo Di Pietro realmente es un homicidio vial, porque la cantidad de agravante que tiene este caso, más la circunstancia de cómo se dio este siniestro, no tengo ningún tipo de duda de que tengamos que hablar del dolo eventual. Yo así lo voy a plantear en este juicio oral, y así lo requerí elevar a juicio. Bueno, una vez que escuchemos todas las pruebas del debate, será después el tribunal criminal quien, en caso de que entienda que le dar una condena, como la debe haber obviamente, qué calificación le corresponde. Pero no tengo ningún tipo de duda, y así lo voy a pedir, sea condenado por dolo eventual. Si sigue esta carátula, lo máximo es 3 años o 3 años y medio, ¿no? Bueno, la calificación que está pidiendo la Fiscalía tiene un mínimo de 3 y un máximo de 6 en el Código Penal. Aún con todos los agravantes que tiene la causa, el máximo de pena sería 6. En este caso particular se podrían hablar de 2 años más, o sea hasta 8, porque también se incumplirá el artículo 205, por lo que quedó la cuarentena. Ahora, en la medida que el tribunal entienda que hubo un homicidio simple con dolo eventual, como yo lo voy a requerir, la condena sería entre 8 y 25. Obviamente que esto va a quedar después a criterio del tribunal, pero te reitero, este caso tiene, por un lado, un montón de agravantes y por otro tiene un montón de pruebas, ¿eh? Hay un montón de testimoniales, un montón de pruebas que hicimos. La prueba es contundente, de ahí es donde nos agarramos para fundar el pueblo eventual, que así le voy a pedirlo y probarlo en el juicio, ¿no? O sea, por lo menos desde la querella vamos a ir en esa línea. ¿Cuánto puede servir a lo que vos decís el tema que estaba, ¿no? Se habla de que estaba alcoholizado o que estaba drogado. Mirá, esos son dos agravantes que tiene la causa. Una es el alcohol. Tenía 4 veces más del máximo permitido. Tenía 1,97, casi 2 puntos de alcohol. El máximo es 0,5, o sea, tenía 4 veces más. Y también determinaron las pericias que había consumido dos tipos de drogas. Es decir, ahí tenés 2 agravantes. La causa tiene mucho más agravantes. De ahí que yo entiendo que este hecho, en el lugar que se cometió, de la forma en que se cometió, por los momentos previos al impacto de Lucas, es decir, de la manera que lo venía haciendo Di Pietro, estamos hablando para la gente que nos escucha, de plena avenida corriente del Capital Federal, en su esquina con Serrano, es decir, un lugar repleto de motos y vehículos, que por más que estemos en la cuarentena, había un montón de gente trabajando esa noche en ese lugar. Una de ellas justamente era Lucas, que estaba trabajando. Bueno, obviamente que no tengo ningún tipo de duda que el imputado Di Pietro se representó en todo momento, que con la forma de conducir que venía trayendo desde muchas cuadras anteriores al lugar de hecho, no tengo ningún tipo de duda que se representó, que podía matar a nadie y no le importó. No tengo ningún tipo de duda. Obviamente consumó el resultado de muerte porque terminó matando a Lucas. Y te digo la verdad, no mató a más gente porque han tenido suerte, porque cuando él sigue, después de matar a Lucas, le pega el semáforo se cae, lesiona a una chica que estaba en la esquina esa, sigue por la vereda, le pega a una especie de boquete que había y termina luchando contra una caja de luz. Es decir, no mató más personas en la vereda porque justamente no estaban en el lugar, sino, no tengo duda, que Di Pietro arrasaba con todo lo que había en su camino, porque él no pudo comprar nunca su drogado ni antes, ni durante, ni después de la velocidad de Lucas, porque aún después de matarlo, continuó una cuadra más a la velocidad que venía. Realmente un hecho criminal, criminal. ¿Cuántos días van a durar? ¿Cuántas audiencias son? Y si son muchos los testigos que tienen. Sí, la prueba, son muchas testimoniales en cuanto a los testigos de los hechos, en cuanto a los policías que intervinieron y que listos actuaron, hay varias pericias que se hicieron. En principio he fijado 2 fechas de audiencia, que el tribunal, en la medida que se van dando las testimoniales, va fijando nuevas audiencias. Por lo tanto, tenemos fijado mañana y el jueves siguiente. Pero bueno, yo entiendo que este juicio va a llevar mínimo 4 o 5 jornadas, quizás algunas extra con los alegatos. Así que en la medida también que el tribunal vaya produciendo la prueba y después veamos, muchas veces viste la poniendo de acuerdo en otras partes, y en una prueba se incorpora por lectura, es decir, hay testimoniales que no hace falta que vuelvan a repartir todo, sino que si nos ponemos por las partes, se incorpora por lectura. Por eso te digo, testigos son más de 20. Veremos si van a lembrar los 20, o entre las partes nos pondríamos de acuerdo entre vayan, no sé, los sabios que creemos que son los más importantes, porque son justo lo que venga de qué pasó. Así que bueno, naturalmente, en principio, yo creo que esto va a llevar 4 o 5 jornadas. Esto, tengo entendido que va a ser por Zoom, ¿no? Sí, este caso se fijó por Zoom, yo pedí que sea presencial. De hecho, mirá, ayer tuve 2 juicios en Capital, en el Tribunal Laboral 19, que fue presencial. El viernes tenemos una sentencia, ese juicio, que fue otro juicio, también presencial la sentencia. Tuve 8 juicios esta semana, que fueron presenciales, pero este particular se fijó por Zoom. Yo presenté un escrito pidiendo que sea presencial, donde lo fundé en varias cuestiones, entre ellas el principio de inmediación, que los jueces vean al testigo, vean al diputado. Bueno, todas las demás partes quisieron que sea por Zoom, así que no me hicieron lugar a ser presencial, así que el juicio va a arrancar mañana de manera virtual. Es online, obviamente, pero bajo la modalidad Zoom. Bueno, Natalio, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Espero que salga la carátula que vos pedís y que tenga una mayor pena para que esto, Di Pietro, para que esto sea un ejemplo para todos aquellos que uno podría decir hasta que son asesinos al volante, ¿no? Sí, no tengo ningún tipo de duda de lo que decís vos, que no hablamos de una meta imprudencia volante, no estamos hablando de una imprudencia menor. Acá hablamos de una persona que con total conocimiento de lo que estaba haciendo no le importó. Por eso a mí no me gusta hablar ni de penas justas ni ejemplares. Simplemente que los jueces valoren todas las pruebas que se van a presentar en el juicio oral, porque la prueba es muy contundente. Y si entienden, como yo creo que deberían entender, que es un homicidio simple con dolo eventual, bueno, dicen la pena que corresponde por esa figura. En caso de que entiendan que es la figura culposa agravada, también, que le fijen la pena que corresponda. Pero siempre digo lo mismo, que dicten un fallo conforme a derecho, es decir, que analicen las pruebas a fondo y después resuelvan. Y te agradezco a vos y a este equipo siempre que están presentes y dan publicidad a estos juicios que realmente son juicios que trascienden. Y como siempre digo, Lucas Peralta Luna podrá haber sido cualquiera de nosotros, cualquier hijo nuestro, de estos cuales, pero justamente estos juicios deben servir para que no haya más homicidas al volante. Y si los hay, que tengan la pena de corresponde. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo grande y mucha suerte. Muchas gracias, fuerte abrazo para todos. Gracias. Natalio Nicodemo, por el caso Lucas Peralta, fue atropellado, asesinado, se podría decir, ¿no? En la esquina de Serrano y Corrientes. Y bueno, esperemos que el juicio sea un ejemplo. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. But you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, este es el tema que vamos poniendo en todos los programas, el tema que más se escuchó desde el año 51 hasta nuestros días. Vamos a ver hasta cuándo llegamos este año. Hoy pusimos That's Amore, era Dean Martin, que hacía este tema en la película Qué par de golfantes, una película que Dean Martin la hizo con Jerry Lewis. Esto es del año 1953. Y este tema se escuchaba por todos lados acá en Argentina, por todos lados. Bueno, ahora vamos a algunos temitas. Una cosa, recién consultamos la semana pasada, hicimos una nota sobre nueve pediatras que habían renunciado en un hospital de Pilar. Recién nos comunicamos solo para saber cómo está la situación. Bueno, ha renunciado otro pediatra más ahí en el hospital, en el Falcón de Pilar. Otro pediatra, estoy buscando acá el que nos mandaron. Sin novedad ni intención de diálogo por parte del Ejecutivo Municipal de Pilar. Además, renunció el jefe de la sala de internación. Es decir, ese conflicto sigue, un hospital de Pilar de la provincia de Buenos Aires, en donde lamentablemente prácticamente no hay pediatras, porque ya renunciaron entre los 9 más los jefes como 11. Bueno, cambiamos de tema. Empezó el juicio a Américo Balbuena. Américo Balbuena era un policía que se infiltró alrededor nuestro, alrededor de los medios de comunicación. Tuve la suerte o la desgracia, en este caso la desgracia, de conocerlo. Estuvo acá, fue corresponsal popular de acá de la tribu. Después se metió en la agencia Rodolfo Walsh. Si ustedes siguen este programa, han escuchado acá en el año 2013, cuando se descubrió que era agente de la policía, que nosotros acá estuvimos hablando en ese momento sobre el tema y lo seguimos varias veces. Y bueno, empezó el juicio. Vamos a escuchar unos pequeños audios de que hablan sobre el comienzo del juicio Miriam Bregman, que es abogada, que tenía en principio el caso, Vilma Ripoll, dirigente de izquierda, y el compañero Rodolfo Greenberg, que el compañero de la Rodolfo Walsh, amigo personal de Balbuena, creo que el más afectado de todo esto. Hace 10 años, desde el año 2013, mayo del 2013, que los organismos de derechos humanos venimos luchando porque se investigue primero y porque llegue a juicio después este caso, que es un caso paradigmático, porque en un país donde se habla de los servicios como cuentapropistas o que llevan adelante sus propios proyectos personales, este caso demuestra que no, que hay cuerpos de inteligencia organizados que se dedican al espionaje político. El caso de Américo Balbuena y los dos jefes que hoy vienen a juicio oral demuestran eso, que son parte de cuerpos orgánicos que se dedican centralmente al espionaje político, que es lo único que hacen en este cuerpo de inteligencia de informaciones de la Federal. Muy importante que el Estado sepa que a los que nos hicieron espiar somos capaces de enterarnos, somos capaces de avanzar sobre la situación judicial de los espías, y que además queremos ir por los espías y por los que los jefes a los cuales él respondía, porque es la forma de ir desmantelando el aparato del Estado que se dedica a espiar. Y te aclaro, en este caso era brutal, porque se hacía amigo de todos nosotros. Es más, a mí me dijo, por ejemplo, si querés te paso a buscar por tu casa, ¿me entendés? Porque iba a todas, incluido si había represión o no. Era el militante número uno, periodista militante número uno. Expectativas a nivel judicial no tengo demasiadas. Sí tengo expectativas de que esto se da público, de que haya una gran denuncia, una fuerte denuncia. Es bueno que medios como Tela, aunque de gran alcance nacional, puedan difundir esto, porque, bueno, los subterráneos de la democracia que hablaba el presidente siguen existiendo, no es que desaparecieron, no, y el espionaje a las organizaciones populares también. Y yo sentí como si me hubiesen violado, es una sensación de vulnerabilidad terrible, no saber quién tenés a tu lado, si podés confiar. Yo soy una persona confiada, confío en los compañeros y en las compañeras, siempre lo hice, y esto me destruyó en lo personal, y más que yo lo consideraba un amigo. Para el resto de los compañeros también fue también muy, muy chocante, muy terrible. Generó una, que veníamos con debates internos, pero generó una crisis en la que muchos compañeros, algunos compañeros se fueron de temerosos, dejaron la agencia porque tenían miedo. Bueno, recordemos que Balbuena operó entre el 2002 y 2013. Todo esto tiene que ver con el gran aparato que ha manejado sobre todo el kirchnerismo para controlar. Ha logrado resultados. Otro de los resultados que logró el kirchnerismo es dividir a los medios alternativos. Hoy tiene a las mayorías a través de pautas, a través de dádivas, alineados atrás del kirchnerismo. Y aparte sigue habiendo servicios de inteligencia. Todos los que trabajamos en medios de comunicación sabemos, y en los medios alternativos hay cantidad de servicios de inteligencia. Y fíjense ustedes, si está avalado lo de los servicios de inteligencia, que todo el despelote que armaron con el tema del lago escondido, que todo, que por supuesto está muy mal, los que estaban en el lago escondido, lo armaron a partir de escuchas de los servicios de inteligencia, no de escuchas ordenadas por jueces, por la corte, por el Estado. Es decir, que inclusive muchos han avalado cosas que están mal, seguramente, lo del lago escondido, lo de Rendo, lo de D'Alessandro, todo, pero fue a partir de escuchas. Así que a eso nos acostumbró el kirchnerismo, y lamentablemente vivimos en eso. Y como yo decía hoy, lamentablemente se quieren quedar y van a hacer cualquier cosa por quedar. Es decir, van a seguir poniéndole más plata a todo el coro que tienen, al 90% de medios de comunicación que hoy son oficialistas, van a seguir cooptando gente y van a intentar de quedarse, porque se juegan los grandes negocios, se juegan lo que hoy decíamos cuando liberaron a Jaime, se juegan que muchos irían presos, si no. Y entre ellos, la que fue jefa de la banda, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ir a una buena noticia ahora, por lo menos para descansar un poco. Buena noticia desde un lado, para las clases medias de la ciudad de Buenos Aires, porque se derogó un impuesto que había creado el gobierno de la ciudad, cuando el gobierno de la nación le sacó a la ciudad el dinero que le correspondía a la ciudad para dárselo a la policía, que para que pueda reprimir bien en la provincia de Buenos Aires, al ser Kicillof. Una barbaridad, sacarle a un gobierno porque no es afín y darle a un gobierno que es afín. Ahí se colocó un impuesto a las tarjetas que jodió mucho a la clase media y media baja, que se mueve con la tarjeta para conseguir dinero y poder pagar después, sobre todo con el problema que hay de inflación. Pero me parece que el que mejor lo explicó en la sesión de la legislatura del día jueves fue Gabriel Solano, y por eso queríamos pasar el discurso que tuvo sobre esta eliminación de impuestos. Escúchelo atentamente porque es interesante lo que dice. Sí, es simplemente lo siguiente. Este debate ya lo hemos tenido. Y uno tiene que preguntarse qué cambió. Cuando hicimos la sesión especial, que el bloque del oficialismo no quiso dar quórum, la situación desde el punto de vista presupuestario era la misma. El gobierno nacional había quitado la coparticipación, y ahora lo que tenemos es que el gobierno no la paga en los términos que se estableció, sino que lo hace con unos bonos que, como dijo el diputado Romero en su informe inicial, son papeles que no se pueden realizar en el mercado. Por lo tanto, no es que se está cambiando esta decisión por el hecho de que entró la plata del gobierno nacional. El superávit de las cuentas fiscales del gobierno ya existía. La Asociación Argentina de Contribuyentes hizo un informe muy interesante que marcaba que había un superávit el año pasado, al segundo trimestre, que rondaba los 100.000 millones, y cuando uno hacía los tres trimestres iniciales del 2022 acumulados, eso alcanzaba los 160.000 millones. Por lo tanto, ya teníamos superávit. Entonces teníamos superávit, el gobierno había hecho lo que hizo y lo sigue haciendo a su modo, y ustedes no quisieron darnos quórum, ahora lo hacen, y van a quitar este impuesto a las tarjetas. Obviamente vamos a votar a favor porque fuimos los que promovimos esto. Consultado por algunos periodistas, ¿qué cambió? Algunos dicen, es posible, que a Larreta no le va bien en las encuestas. Entonces, como a Larreta no le va bien en las encuestas, toma alguna medida de tinte electoral. Bueno, en este punto no va a cambiar nuestro voto, no nos importa cuánto le da las encuestas a Larreta. Si estamos en contra de un impuesto regresivo, seguiremos estando en contra de un impuesto regresivo, sea lo que sea. Ahora bien, este superávit que el ministro Mura ahora admite por los medios de comunicación, también hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la base del superávit? ¿Son los chicos que están con calor en las aulas y no llega agua fría para que puedan tomar? ¿Son los alacranes que caminan por los colegios que no se fumigan? ¿O son las paritarias de un 60% que firma el gobierno de la ciudad con los dirigentes sindicales de la ciudad de otro tinte político? Cuando el propio jefe de gobierno dice claramente que la inflación no va a ser 60%, pero cuando firma la paritaria sí va a ser un 60%. Es una especie de doble vara. Cuando va a un programa de un canal de televisión y se ve mentira el 60%. Cuando se sienta a negociar con los sindicatos, vale el 60%. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, si el superávit que la ciudad ahora dice tener, que antes lo negaba, es sobre la base de ajustar a sus trabajadores, de ajustar la salud, de ajustar la educación, cuidado. Cuidado porque estamos descargando esta crisis sobre las espaldas de los laburantes. Y el sistema impositivo en general, acá se ha dicho, es un sistema impositivo claramente regresivo en la ciudad y en el país y en todo el país y en todas las provincias. Es indudable que la provincia de Buenos Aires se cobra este impuesto y no lo sacan. Eso con una licuota más alta. ¿Por qué no lo hace Axel Kicillof? Sería bueno preguntarle al bloque acá del Frente de Todos por qué no hace en la provincia de Buenos Aires. El bloque del Frente de Izquierda, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto para quitarlo. Sería bueno que también se apruebe allí. El impuesto regresivo más importante es el IVA. Lo paga un desocupado cuando va al supermercado. 21% por comprar un paquete de arroz. Es claramente regresivo. ¿Por qué tenemos impuestos de este tipo? Acá también se ha dicho, el 21% fue llevado en el IVA nada más y nada menos por Cavallo, que es el ejemplo que coloca Milei como el ministro libertario que él querría tener en un eventual gobierno. Es decir, que todos los han gobernado con sistemas impositivos que le quitan al trabajador lo poco que gana. Entonces yo quiero decir lo siguiente acá. Nosotros vamos a votar a favor, reclamamos que sea retroactivo, porque ocurre lo siguiente. ¿Por qué si hay superávit, y lo dice, insisto, el ministro Mura en varios reportajes en los medios de comunicación, tenemos superávit, si hay superávit, ¿por qué no es retroactivo? ¿Por qué no se le devuelve a quien consumió con su tarjeta de crédito, sea alguien que vive en la ciudad o que consume con una tarjeta emitida en la ciudad, lo que ya se le quitó, siendo que la ciudad dice tenemos superávit? Entonces nosotros no solamente vamos a votar a favor, sino que reclamamos que se devuelva al trabajador aquello que se le quitó injustamente. Interesante lo de Gabriel Solano en el debate en la legislatura. Fue la primera sesión de la legislatura, se derogó el impuesto, 1,2% menos vamos a pagar aquellos que tenemos tarjeta de crédito. Y después se habló, hubo otras leyes que se aprobaron, como por ejemplo se estiró la emergencia sanitaria en la ciudad de Buenos Aires. Yo le agradezco a Paula que nos está operando en este momento y le pido que vayamos a la tanda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 35 minutos. Ayer escuché a Walter Martello, que es el interventor del ENRE, en el momento que había 115.403 abonados sin luz de Edesur en el AMBA, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en parte del conurbano. Y describía el agua mientras nos estamos ahogando. Por lo que él dice, va a ser muy difícil que esto que estas empresas puedan generar la luz necesaria, ¿eh? Y bueno, por ahí tenemos que discutir también en la ciudad de Buenos Aires y también cuántos edificios se habilitan a hacer, porque uno ve que hay 200,000+ viviendas vacías, se hacen todos los días edificios. ¿Quién habita esos edificios? ¿Utilizan luz todos los días? Porque es evidente que la energía que se genera es determinada y no alcanza para todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es un problema. Es raro, el Estado no sé, pues, es más, yo creo que la empresa Edesur, se la va a regalar, se la va a terminar regalando al Estado, porque ya hicieron todo el negocio posible, ya los funcionarios con la corrupción, con el pago de subsidios, ya hicieron también todo el negocio posible, así que puede pasar que pase como Repsol, cuando ya la habían saqueado, la estatizaron. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Buena. ¿Todo bien? Va? Muy bien, bueno, muy bien. Un avisito. Sí. El viernes 17, la Filarmónica del Teatro Colón toca acá en el anfiteatro del Parque Centenario. Pueden sacar las entradas en el mismo anfiteatro hasta el viernes de 10 a 16 horas. Esto tiene que ver con los 70 años que hace que está el anfiteatro de acá del Parque Centenario. Las entradas son gratuitas, hay que ir al Parque Centenario y retirar ahí las entradas, ¿eh? ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien. De nuevo. Muy bien. ¿Todo muy bien? Bien, sí, sí, sí. Bueno, yo no ando bien, ¿viste? Me quedé ahí con el tema de Banfield, ¿viste? Te descolocó Eugenio con esa pequeña chicanita. Claro. Bueno, yo lo quise cargar a él, bueno, es hincha de Chicago, ¿viste? Claro, Eugenio es de Chicago, para los oyentes. Claro, sí, le dije, vos vas los sábados, porque él había dicho, yo voy los domingos. Y bueno. Y me dijo que él iba a Banfield. Claro. Y creo que fue una chicana. Sí. Por lo menos. Fue una chicanita. Bueno, por favor, bueno, que se mejore Ibarra, pero un consejo desde acá, desde los hinchas de Boca. Hoy lo tuvieron que internar. Está mal, está muy estresado. Yo creo que lo mejor que podría hacer es renunciar a Boca. Así descansa, porque está estresado. Creo que puede tomarse un año sabático, ¿no? Es una ayuda, claro, que le queremos dar desde este micrófono. Claro, se está mezclando con tu deseo también deportivo, futbolístico, podríamos no, decir. No, no, yo por Ibarra. Por su salud. Claro, yo por su salud. Mira, debo decirte que sacó un comunicado Boca y al parecer mañana ya vuelve a entrenar, lo dijo el Chicho Serna, también otro, bueno, otro referente del club. Yo le aconsejo, bueno, qué sé yo, él no me escucha a mí, pero por ahí yo le aconsejo por la salud de él que renuncie a Boca. Bueno, ¿y a quién traes? Ahí está. ¿A quién viene? Si renuncia Ibarra. ¿Quién me gusta a mí? Nos comemos unas pepas ahora con Instituto y renuncia Ibarra. El Tata Martino. Me hubiera gustado Gareca. El Tigre Gareca, sí. Me hubiera gustado el Tigre Gareca. Lo traigo al Tata Martino. Y rajo a unos cuantos jugadores. El Tata Martino debe ser caro. Y de un dólar alto. Y bueno. Me imagino, digo, ¿no? Por la carrera que tiene. Yo creo que por el camino que va Boca es un problema para Riquelme ganar las próximas elecciones. Es posible, me parece sí. A mí, sí, por sí, el sí. Camino que va. Así que no sé. Sí, después lo que es futbolístico, lo que es Boca Club de Fútbol en sí, mata al resto. Cuando se trata de elecciones, si Boca no gana, no le va a ir bien. Claro. Eso es así. Así que me imagino que tomarán alguna medida, exactamente. Bueno, jugadores hay. Entre paréntesis, en abril es el juicio a Villa. También yo pediría que Villa, que está muy preocupado por el juicio, ¿no? Recordemos que tiene denuncia de violencia de género, que se tome hasta el juicio. Que lo licencien hasta el juicio. Hasta el juicio, por lo menos que se tome licencia, tranquilo. Sería una medida bastante interesante del lado del club si se llegara a hacer eso. Te das cuenta cómo yo pienso en la salud del técnico, que digo que tiene que renunciar por su salud, y de Villa para preparar el juicio que tiene y algunos problemas que le deben haber traído el juicio, que por ahí no le hacen coordinar bien la pierna izquierda y la derecha. Nada que ver con lo futbolístico esto, no tiene nada que ver con lo me parece. Bueno, quiero creer. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, Camilo, igual el domingo vamos a sacar entrada contra Instituto. Sí, ¿no? Sí, sí, el domingo, no el sábado, para Eugenio, que tiene que ir otros días a la cancha también. Claro. No zampo esto, también hemos jugado, la semana pasada jugamos un lunes, por favor. Hemos lunes, jugado sábado, aparte cada 2x3 ahora jugamos sábado. Con B, pero igual lo simbólico... Era claro. Lo simbólico es que hay muchos equipos, River, Chicago, San Lorenzo, Arsenal, qué sé yo, que han jugado los sábados en la B. Claro, en su momento pues era todo, ¿no? Domingo... Creo que salvo Boca todos. Claro, sí, de los que están en primera, sí, no sí, sí. No estuvo nunca en la B. Boca no, nunca. Bueno, nunca. Entonces cuanto antes eso. Que Ibarra... Que se acomode todo cubre. Por las dudas. Se que ahora, aparte ahora el último de la tabla general se va directo, así que... No, claro. Así que por las dudas, para no estar con... Con los huevos en la garganta, ¿no? Exactamente, ese gestito lo entendiste bien. Todavía no. Ahora sí, ahora creo que se van 2 por promedio y 1 por tabla general. Ah, lo cambiaron. Así que salimos, así como con Bianchi estuvimos hace 10 años ahí a unos puntos de salir último, este torneo nos iríamos. Claro, mirá. Igual son como 40 equipos en la primera, no hay... Es no, muy complicado, no hay chance, no. Es muy difícil. Sería terrible, yo te sería, digo... Sería terrible. No sé cómo, yo te banco cualquier cosa, un campeonato perdido, un partido perdido, pero irme a la B... Es más, yo sé que hay... Que hay hinchas de River que todavía están en tratamiento psiquiátrico por el... No des nombres, por las dudas. No lo voy a dar, pero están en tratamiento psicológico, psiquiátrico, después de haberse ido al descenso. Quedaron muy mal, muy mal. Porque no lo revertís con nada. Con ayuda psicológica lo revertí, pero no lo revertí que sea ganándole a Boca un campeonato o ganándole a... Claro, Real estamos hablando de lo futbolístico, claro. No podés volver de eso. El famoso esa mancha no se borra nunca más. De lo futbolístico, es no, eso. Seguro. De lo mental sí, volvés. No, sí, por supuesto, entiendo a lo que te referís. Te queda el trauma, pero no volvés de eso, nada más. Camilo, vamos a lo nuestro. Sí, vamos a lo nuestro. Primero, bueno, un pequeñito comentario vamos a hacer. Se estuvo dando mucha manija, como dice el piberí hoy. Se estuvo dando mucha manija lo que respecta a los Oscar, ya que tuvimos competencia argentina este año. Yendo a la noticia en sí, Argentina 1985 no ganó. Ganó una película alemana sin novedad en el frente. Pero quería hablar brevemente, ya vamos a ir a la columna y al estreno semanal. Tenemos un estreno, una película que de alguna manera también podemos relacionar en varios aspectos a Argentina 1985 también. En un aspecto en particular, uno bastante curioso. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero quería plantear, porque estuve escuchando mucha gente opinar en los últimos días respecto a los Oscars en sí. Y ya esto es algo que venimos hablando hace varios años, ¿no? Que desde los últimos más o menos 15, 20 años, tal vez un poco menos, 15 años más o menos, que Hollywood entró en una etapa de vergüenza. En una etapa en la cual están diciendo, o mejor dicho, están expresando tácitamente que están avergonzados de su pasado. Entrando en esta época, en esta etapa de la cancelación, en esta etapa de tratar de darle más entidad a diversidades, tratando de integrar también sobre todo en lo que respecta a Hollywood, a Estados Unidos como sociedad, integrar más a los afroamericanos. Y demás, bueno, Hollywood es un reflejo, de alguna manera en los últimos años, con sus premios y con sus producciones, es un reflejo de este gran mea culpa, de alguna manera, que están haciendo, ¿no? No solamente desde la entrega de premios, sino también, como dije recién, desde la producción audiovisual, al punto que llegaron a cambiar obras que se hicieron hace décadas. Primero, con censuras muy pavas, como lo estuvo haciendo en una plataforma Disney, modificando películas de los 80, que por ahí algún algún personaje se le veía, por ejemplo, un poco la raya del culo, y agarran y le tapan esas cosas, censuras estúpidas. Así como también, en este caso, yéndonos del lado de Warner, analizando censurar películas como, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. Posiblemente la película que más tickets vendió en la historia de Estados Unidos. Y una película bastante trascendental para su historia, ¿no? Pero como había algunas escenas que se podían considerar racistas al día de hoy, se consideró cortarlas, eliminarlas de la película, para traerlas a las nuevas generaciones. Una locura absoluta. Al final no se terminó haciendo eso, pero sí se terminó poniendo un cartel que decía... muchachos, se van a encontrar, antes de que empiece la peli, en la plataforma HBO Max, se van a encontrar con una película que tiene escenas de racismo. Esto no significa que la gente que trabaja hoy en esta, los ejecutivos de esta productora, de esta major, no significa que piensan lo mismo que los personajes o los productores de esta película. O sea, se desligaban de lo que había sucedido hace 80 años, más o menos, de una obra que tiene 80 años. Una locura. Una locura absoluta. Pero volviendo a los premios, esto es más o menos lo que está haciendo Hollywood. Y se nota muchísimo lo falso que es. Se nota muchísimo porque ya dejaron... Tuvieron etapas de premiar, de estar muy orgullosos de su cine del 60, del 70, de los 80. Después en los 90 y en los 2000 empezaron a premiar, sobre todo en los 90 empezaron a premiar un cine más moderno, sobre todo desde lo narrativo. Directores jóvenes trataron de salir un poco del cine más clásico de Hollywood y se fueron a un nicho. Pero ahora, lisa y llanamente, las películas que se están eligiendo, lisa y llanamente son para, de alguna manera, cubrir distintos cupos. Y digo y resalto que es muy falso, que se lo ve todo muy falso, porque después a través de los discursos, de quienes ganan y demás, y de la ceremonia en general y todo eso, se termina llegando a discursos completamente absurdos, en los cuales, por ejemplo, se dice que como ganó a mejor actriz, ganó una señora norteamericana, pero con ascendencia china, Michelle Yeoh. Se dice que es la segunda mujer de color en ganar un Oscar como mejor protagonista, como mejor actriz protagónica. O sea, se termina llegando a lugares a los que todo aquel que consume cine, sea como entretenimiento, sea por el arte y demás, por lo menos le hace un poco de ruido. Porque quiere ver sea el glamour de Hollywood, las grandes películas que tienen y demás. Quiere ver eso y se termina encontrando con una bajada de línea bastante absurda, que inclusive hasta es complicada de procesar en el momento. Es confuso el mensaje que se quiere dar inclusive. Y hasta termina pareciendo más racista que esas cosas, o más xenófoba, que esos detalles se terminen marcando. Sí, ¿qué decís? Es la dictadura de lo políticamente correcto. Sí, la dicta blanda, tal vez, te diría, porque todo se pinta en un panorama de colores y rosas, y ahí creo que está uno de los factores más decisivos a la hora de llegar a la conclusión de que es muy falso todo lo que sucede, de que es completa y absolutamente falso. Y lo peor es que desde el otro lado, si vos ves, por ejemplo, las nominadas a Mejor Película, que termina ganando una película bastante del montón, que no se entiende bien el criterio tampoco, porque es una película de ciencia ficción, pero a la vez que de alguna manera como que parodia a las películas de superhéroes, es medio complejo desde el mensaje el hecho de que se haya elegido esa película. Pero vos ves las películas que la rodeaban y vos te encontrás con Los espíritus en la isla, la irlandesa. Te encontrás con Los Fabelman, la de Spielberg. Te encontrás mismo con Avatar. Que también habla y muy bien del multiculturalismo, por ejemplo. Te encontrás con películas que son muy importantes y que son muy grandes. Ni hablar de Top Gun Maverick. Y las nominan, por supuesto, porque son las películas que ve la gente, las películas que de alguna manera llevan gente a las salas, algunas más que otras, por supuesto, pero después las terminan ninguneando y no les dan ningún premio, hasta pareciera arbitrariamente, como si de alguna manera las tienen que tener ahí para llevar más gente, pero después van a premiar otra cosa para hacerle llegar a ese público ese mensaje confuso que quieren dar. Es muy extraño, y la sensación que a la conclusión a la que estoy llegando últimamente es que de alguna manera pareciera que, como dije al principio, que Hollywood está avergonzado de sí mismo, y que hasta de alguna manera tal vez Hollywood en este momento se está odiando a sí mismo por su pasado, que fue muy genial para en una enorme cantidad de personas en todo el mundo, y que lo llevaron a lo que son hoy, realmente la industria del cine, la industria más grande y más cara de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, dejando de lado los Oscar, nos metemos rápidamente para hablar unos minutitos de un estreno que va a estar llegando mañana a las salas comerciales del país. 1976, película chilena, también coproducida acá en Argentina, de la directora Manuela Martelli. 1976, que casualmente hace un año más o menos, en mayo del año pasado, que arrancó su recorrido por festivales, recibió como título internacional Chile 1976. No sé si te suena el nombre. Argentina 1985. Exactamente. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El argentino o el chileno? La verdad, no lo podemos decir. No, a ciencia cierta no lo podemos saber. Sí, Argentina 1985 arrancó su camino por festivales en agosto del año pasado, mientras que Chile arrancó, 1976 arrancó en mayo del año pasado. Pero bueno, insisto, no es Chile 1976 el nombre de la película, es 1976. La gente de los festivales le metieron Chile para distinguirla, supongo, y no confundirla con alguna banda, de rock alternativo. Pero bueno, nos metemos en la película. Carmen, la protagonista, una ama de casa de una familia burguesa, se toma unas vacaciones en la playa, en una muy linda casa que tiene junto al mar, que tiene con su familia, ¿no? El sacerdote del lugar le pide que cure la herida de un muchacho, una herida de bala que tiene, que recibió un muchacho que está escondiéndose de la dictadura pinochetista. A partir de acá, Carmen como que empieza a enfrentar distintos obstáculos, sobre todo los que implican curar y cuidar a este muchacho en la clandestinidad, teniendo en cuenta que es, entre muchas comillas, considerado un enemigo del Estado, ¿no? Y empieza a experimentar una constante sensación de persecución que también logra meterse también en el seno familiar, podríamos decir, ¿no? Que logra entrar en los lugares más íntimos de su cotidiano, y también repercutiendo de alguna manera en su salud. A partir de acá voy a tomar, hace unos años hablamos de la película La larga noche de Francisco Santis, en el año 2016, si mal no recuerdo, 15 o 16, creo que 16, película argentina, ganó el Bafici en aquel año, de Francisco Márquez y de Andrea Testa, que tenía una particularidad, que tomaba a la dictadura militar y la deshumanizaba de alguna manera, no mostraba el rostro, no ponía un rostro humano en lo que era la dictadura militar. Algo que en su momento me pareció muy acertado, y que 1976, la película chilena, hace lo mismo. La persecución que sufre constantemente Carmen, más allá de que pareciera también algo que por ahí es algo que sucede en su cabeza, es algo completamente omnisciente, es algo completamente invisible, podríamos decir, pero que está, como dije recién, es omnisciente, está constantemente acechando de alguna manera, ¿no? Ese peligro constante está acechando. Desde ahí, una manera muy interesante de encarar lo que fue la dictadura, ya que me parece, personalmente creo que es bastante acertado los crímenes de lesa humanidad, separarlos de nosotros, digamos, ¿no? Separar esas atrocidades, separar esos hechos e inclusive esa gente de una concepción más grande de gente, de pueblo, ¿no? Separar lo humano de estos crímenes. Y creo que es el gran punto fuerte que tiene esta película, que de todas maneras, y también comparando un poco por ahí con Argentina 1985, nunca logra como balancear, o mejor dicho, no busca balancear a las fuerzas. Carmen nunca va a poder contra la dictadura pinochetista. Puede aportar de alguna manera, pero esto también lo que logra es que de alguna manera se achate la historia, lleguemos a una conclusión inevitable, y que de todas maneras esto lo digo como aspectos positivos, y ya que es el mensaje que quiere llevar la película, y se evite algún tipo de transformación, sobre todo en la protagonista, que es lo que sucede en La larga noche de Francisco Santis, y también en Argentina 1985, que a la vez son aspectos que llevan a que una película sea más comercial y que llegue a mucha más gente, ¿no? Que es lo que se buscaba, tal vez, sobre todo en Argentina 1985, por algo tan galardonada a través del mundo, ¿no? Pero de todas maneras, no le quita mérito a 1976, que se va a estar estrenando mañana en los cines, en la cartelera comercial de la ciudad, así que, y también de los cines del resto del país. Así que disfruten. Quedaron varias cosas para decir de la película, pero ya nos estamos yendo, y la semana que viene volveremos con otro estreno y tal vez con alguna otra cosita también sobre 1976, que, como dije recién, mañana se estrena en las salas de la ciudad. Muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Bueno, la recomendamos entonces. Sí. Dale. Nos vamos. Gracias, Paula. Nos vamos escuchando a Mel Muñoz, Entrar en la Luna. Entré así sin más, todo se vuelve plateado en la oscuridad. La luna me abraza como si no hubiera ayer. Bailé tal vez de más, sé que yo di más de lo que podía dar. Mis piernas se cansan, es hora de parar. Aquí no existe el tiempo, me ahogo, no puedo respirar. El miedo a disolverme, el horror de no volver más. Me espejo y ciénaga, solo me queda salir desvalida. Me entrego al silencio mientras sale el sol. La luna me abraza como si no hubiera ayer. Bailé tal vez de más, sé que yo di más de lo que podía dar. Mis piernas se cansan, es hora de parar. Aquí no existe el tiempo. Desvalida, me entrego al silencio mientras sale el sol.